FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, metete en la forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso y a todos los que se saqueo. Esta será una semana la que estamos caminando de expresiones, diría políticas partidarias, de demostraciones, de intentos, de rejuvenecimiento, de manifestaciones, que si uno puede observarlas, tomando en cuenta otros procesos electorales, llegará y arribará a la conclusión que los métodos, no por viejos, son inútiles. Ayer que pusimos al aire la nota con Julio Bárbaro y que compartíamos con ustedes algunas frases que ya van a quedar, por lo menos en 7 años de laburo aquí en FM Moreno, frases que ya quedan en el anecdotario y que son reflejo de un tiempo. Algo así como, si Menem se hubiese ido antes, sería un prócer. Que 10 años no es nada en la vida, en el tiempo histórico, pero para un proceso político forjado en la creatividad del personaje, que es protagonista de la historia porque se fueron dando circunstancias que acumularon datos objetivos y subjetivos para que en la particularidad de ese personaje potenciara las particularidades de un proceso histórico, llevándolo a erigirse como la figura principal, catalizadora de tantos deseos, esperanzas y sueños de la población. En la Argentina, 10 años es un muy buen tiempo. Sobre la cuestión, 10 años y el kirchnerismo como tal va hasta el 2015, serán 12, no pueden ser 10. Y mientras se producen algunos cambios en el gabinete que son enroques más que cambios, a diferencia de otros procesos históricos en donde el desgaste hacía necesario la remoción de personajes que le hacían mal a la gestión y a la imagen y al marketing de un gobierno, a nivel nacional, esta decisión férrea de construir en el protagonismo de Cristina a la propia Cristina lleva a esa ubicación en la OEA de Nilda Garré, Proyecto X, a Puricelli, que habría sido un hombre que estuvo en la AAA, y a Rossi, que perdía en Santa Fe con la hermana de Bielsa. Y esto no es nuevo. Esto es viejo en términos de los jóvenes de hoy, pero propio de la política. Quiero decir, Cristina está pagando la buena gestión de Rossi en el Congreso. Cristina está devolviendo a Nilda Garré todo lo que Nilda Garré hizo para disfrazar la seguridad en términos democráticos. Y le está dando a Puricelli el lugar que Puricelli tiene, porque en definitiva el uno de seguridad es Bernie, el teniente coronel. Como el uno en economía es Kicillof, pero lo tiene a Lorenzino. son fusibles que podrían saltar en un momento crítico, pero para eso están. Esa es la función que tienen, que es la no función. En el orden local, cuando te decía en el comienzo de este programa que será esta una semana de manifestaciones, movimientos, creo exacerbaciones. Me refiero a que hoy, por ejemplo, va a estar De Narváez. De Narváez con Fabián Ferraro en horas de la tarde. Que el 22 de junio es la fecha porque se inscriben las listas para las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Y sabremos si esto que expresó con tanta claridad meridiana Jesús Cariglino cuando estuvo en Moreno, de generar un amplio arco de dirigentes y fuerzas para ganarle al kirchnerismo como sucedió en el año 2009, se materializa, y en el caso de que sea así, descarto una interna muy interesante para cubrir entre el vecinalismo y Fabián Ferraro. Y lo digo porque se trata de personalismos y personajes. En esto coincido con Julio Bárbaro. Él también es un personaje y protagonista de la historia del peronismo en parte. ¿Quién renuncia al uno, al primer lugar? Lo imaginemos así, si no hay un acuerdo. ¿Claudia Seff o Ferraro? Se lo llevo a términos nacionales y en el FAP. ¿Quién renuncia? ¿Alfonsín o Stolbizer? Ya ha dicho la gente del GEN que no está en discusión que la candidata primera sea Stolbizer. Bien, lo bajamos. Hagamos un ejercicio. Nos paramos en lo local. ¿Quién iría en la lista potencial de Massa primero? ¿Vera? ¿Contreras? ¿García? No hay lugar para todos. A Lagastino no puede porque está como concejal, pero podría ir la mujer. Y la lista de masistas que quieren saltar y están preparando botes es mayor a la que se puede imaginar. Hasta Cecilia Casas tira líneas para ver si Massa la contiene. El miércoles va a haber una conferencia de prensa en las 62 organizaciones sindicales peronistas, donde se va a presentar la corriente nacional y popular del Frente Renovador Peronista. ¿Quién podrá estar en esa conferencia de prensa? Adelanto, Jorge Mendieta. Si está en esa conferencia de prensa Jorge Mendieta, es que tiene a la Juan Domingo, pero como Scioli no quiere romper con Cristina, y lo dijo públicamente después de que Cristina se sintiera una estúpida por hacer aquello que no le corresponde al gobierno nacional, y fue una expresión dirigida a Scioli, Scioli poniendo la otra mejilla. Como buen religioso dijo, yo la entiendo porque muchas veces pido lo mismo y no me dan. La Juan Domingo es una construcción de Scioli. Si Scioli no rompe con el kirchnerismo, lo obliga a Mendieta a buscar algo para no jugar una nueva interna con Mariano Hues. ¿Qué es el kirchnerismo acá? ¿Y quién ofrece posibilidades hoy? Massa, no jugando, y De Narváez. Descarto el FAP para esas figuras. ¿Estará Vera ahí, que es un hombre que se define cercano a Massa a través de Norberto Raceto, que es un empresario que lo conoce hace muchos años a Massa? De Narváez hoy. Mañana una conferencia de prensa con presentación de esta corriente. Y el jueves, en Los Indios, de acuerdo a la información que obtuve en el día de ayer, estará la otra expresión del masismo que todavía Massa no juega, pero expresión al fin, con Graciela Camaño. Estará allí Damián Contreras, que es el presidente del Consejo Deliberante. Imagino, sí, la presencia de Vera. Hasta puede estar a Lagastino. ¿Y Hues? ¿Será invitado el intendente? Con esto, trato de incorporar a lo que más o menos sabemos todos, los que hacemos el programa y los que están de ese lado, que la política, me lo dijo un dirigente local, la política es acumulación. La acumulación no tiene que ver con la crispación ni con la pasión. Tiene que ver con algo que el peronismo lo ha incorporado y le ha sido tan útil a lo largo de su historia, que es el pragmatismo. Si la lectura que se hace es que no hay espacio para una reelección, por lo tanto, no hay posibilidad de una reforma de la Constitución, y en el proceso de búsqueda de un mejor gerente con desarrollo, con experiencia, pero además con potencial, que puede ser Massa, los intendentes van a buscar ese acercamiento que le permita a un varón seguir acumulando. Y los nuevos, las jóvenes figuras, estarán de acuerdo porque ya han entendido de qué trata la acumulación. Han comprendido en gran medida que la política es esto, que puede ser el relato útil en un momento de construcción de una idea, pero no la materialización de la misma. Y lo que va a suceder esta semana va a ser mostrarle a Hues, por parte de quienes he señalado, que tienen fuerza, que están en condiciones de seguir peleando, junto a él o lejos de él, pero no se equivoquen, la referencia sigue siendo Hues. Porque la elaboración de la política comunal tiene en su centro a una figura, en el caso de Moreno, demasiado importante, trascendente desde el año 1995 hasta hoy. Y así podemos buscar otros ejemplos en el conurbano bonaerense que nos van a dar el mismo target, igual. Hoy pueden ser fervorosamente kirchneristas. Si mañana la figura de Cristina se apaga, serán fervorosamente masistas. Y Massa ofrece algo distinto a de Narváez, aunque son muy parecidos. Que es joven. Entonces, en él se deposita esa apolitización a la que se refería Julio Bárbaro, de buscar una figura a la resolución de tu problema. Que el Estado resuelva tu problema, porque para eso está el Estado. Y entonces la transferencia al Estado es cada vez más grande, sin que el Estado resuelva, de cuestiones que en un colectivo, en forma comunitaria, se podrían hacer. Que es la recuperación de esos valores que antes existían y que siguen siendo parte del ADN del ser humano, ubicado en una comunidad y dispuesto a reconstruirla, sin esperar tanto del Papa Estado. Las figuras que mencioné en el orden local, nacional, son una expresión acabada del Estado como una suma total de las partes con un resultado inequívoco, ausencia. Durante muchos años, por una decisión política de construir la ausencia. Hoy, por la formación de hacer que la inclusión sea el paraíso, el Edén. Esta semana se va a vivir con mucha fortaleza de parte de algunos sectores, la recuperación del espacio y el protagonismo de aquellos que para los nuevos, los viejos estaban muy mal ubicados en una carrera con obstáculos. Siguen estando ahí, en la pista, van a correr y como todo está tan enmarañado, ellos, los más viejos, saben sortear obstáculos. Entendieron que la política es acumulación, que la política tiene mucho de pragmatismo, que la política es pura rosca, que es saber vender el producto a quien mejor entiende este proceso, este método y este negocio. El licenciado Mariano Hues. Falta poco, es el 22. Sé que esta editorial no interpela a nadie, ni le cambia la vida a nadie. Solamente estoy tratando de decirles a ustedes que lo que se define como nuevo necesita tanto de lo viejo para seguir respirando. Esto se llama Recorte, estamos con ustedes en la mañana de hoy.

Muy bien. Ya hemos hecho un análisis pormenorizado dentro de las posibilidades que hemos tenido de hacernos de los dictámenes, tanto del oficialismo como de la oposición, sobre esa rendición de cuentas que ofreció una vez más una subestimación del presupuesto, que es lo que ocurre todos los años. Vale la pena explicarlo rápidamente. Se presupuesta una cifra, un monto, y después aparece un incremento en las partidas, y entonces crece de manera importante, y se debe explicar, que es lo que habitualmente no ocurre cada año, en qué se gastó ese dinero que no estaba presupuestado. Y no estoy haciendo con esto alguna imputación, sino estoy diciendo que si de 350 se pasa a 500 millones, bueno, sería bueno saber hacia dónde se destinó ese incremento y qué áreas cubrió. Está en línea el concejal Carlos López, porque después de lo que él expresó en el recinto, de lo que nosotros venimos hace 7 años en esta radio, denunciando como producto de la incompetencia del gobierno, en primer lugar, luego de la desidia, ya con mayores elementos de la corrupción, el trébol tiene un capítulo más. Para el oficialismo se cierra la historia del trébol, y esto no quiere decir que el trébol no siga, pero se cierra con un axioma. Se viene el sistema mixto, ya el intendente Hues ha entendido, lo ha propuesto, entonces el próximo año habrá un sistema mixto. Hoy hay un sistema mixto, no reconocido, no legalizado, pero hay un sistema mixto porque los camiones de la municipalidad levantan la basura que debería servir el trébol. Pero además de eso, y la convocatoria López tiene que ver con ¿cuándo se vence el contrato del trébol? Porque en la gestión de Arregui se produce una prórroga de 3 años, y fue precisamente la prórroga de Arregui, muy cuestionada en su momento, lo hice, porque entendía que era para maquillar un poco más los millones y millones de pesos que los morenenses le pagaron al trébol. ¿Qué se dijo en aquel momento? Bueno, es una prórroga y de esta manera nos preparamos para discutir un nuevo pliego, si es un sistema privado, si es un sistema mixto, hace 3 años. Carlos López está en línea y le pregunto, ¿cuándo vence esa prórroga otorgada por el Consejo Deliberante, a pedido del Ejecutivo, en la gestión de Arregui? ¿Cuándo vence esa prórroga? López, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, cómo estás? El contrato tiene como se había diagramado, como se aprobó en su momento, allá por el año 2000, tenía 9 años de ejecución de la parte principal, más 3 años improrrogables de opción, es decir, esto se podía usar o no. Se usaron estos 3 años y para aproximadamente el 10 de julio próximo, es decir, en algo más de 30 días, este contrato expira, no tiene más efectos jurídicos. Con lo que estamos frente a un problema muy serio. Yo tengo una diferencia de 1 o 2 días, no sé si es el 11 o el 12 de julio que terminan los efectos jurídicos del contrato, por lo menos en lo que hace a su ejecución. Los efectos penales, mi trabajo seguir trabajando para que los efectos penales persistan en el tiempo, es decir, la responsabilidad de los funcionarios y toda persona que intervino en todo este fraude del contrato pague debidamente por ello, ¿no? Pero a los efectos contractuales, a la ejecución, el 11, 12 de julio próximo, esto lo tengo que chequear, pero la fecha ronda por ahí. Yo tenía, y esta es una equivocación, a partir de lo que usted dice, yo estaba seguro que el trébol comienza a funcionar y se discute la salida de Ecurbana y el ingreso del trébol en un verano del año 2002. Estoy seguro. Uh-huh. Así que tengo ahí una duda, porque lo recuerdo que fue convocada la sesión, no había sido muy muy aclarada de qué trataba esa convocatoria, y no, aparece lo del trébol. En verano de 2002 se hizo un primer ajuste. Ah, correcto. Se hizo un primer ajuste y vamos a decir que este contrato realmente está asignado por la mentira y por la estafa en todos los ámbitos y de todos los ángulos que uno lo quiera mirar. Si nos retrotraemos, creo que creo que fue febrero de 2002. Sí, fue febrero de 2002. Febrero de 2002. Entró un expediente al Consejo Deliberante y una sesión se realizó una sesión extraordinaria. Digamos, uno a los años lo recuerda muy bien porque dos meses atrás el país había estallado a raíz de la crisis que todos conocemos, es el fin del gobierno de la Alianza, el final de 10, 11 años del sistema de convertibilidad, bueno, todo eso conocido. Hubo una alteración de los términos económicos y hubo una intención de readecuar los precios que correspondían a la empresa por la prestación del servicio. Luego de semejante estallido y con todo lo que acompañaba, era muy difícil plantear desde el Consejo Deliberante que iba a haber un receso. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, muy sutil, se nos fue sugiriendo que como no iba a haber actividad, pero que tampoco podíamos hacer un receso, porque no lo soportaban las condiciones políticas imperantes, que no podríamos turnar para tomarnos algunos pocos días cada uno de los concejales. Curiosamente, cuando se llamó a la sesión extraordinaria, los concejales de oposición, que éramos muy pocos en ese momento, éramos claro, cuatro, estábamos afuera. Ajá. Estábamos afuera. Y lo más curioso es que, vueltos a los, en el caso mío, creo que fueron 3-4 días que pude salir en esa ocasión, me encontré con un orden del día que a la disparada, y creo que usted mismo me hizo un reportaje, sí. Y me preguntó sobre el aumento. Y digo, no se trató ningún aumento. ¿Y había un aumento? Había un aumento, porque justamente vino disfrazado el expediente como un simple reclamo administrativo. Así es. No hablaba el intendente municipal de una readecuación de tarifas para la empresa Trébol, sino simplemente, como suelen venir infinidad de expedientes, muchas veces que tienen que ver con reconocimientos de deudas laborales, es decir, diferencias por salarios mal computados en contra de los empleados. Esto es muy de rutina. Vino disfrazado de eso el expediente y se le aplicó un importante aumento, que fue el primero que sufrió el contrato. Es decir que eso es lo que pasó en 2002. Los pliegos de licitación se trataron en el año 2000 y se puso en ejecución a mediados del año 2001. Correcto. Esto que dice López, solamente como un elemento más de lo que fue la primera recomposición, de 6.100.000 terminó en 9.200.000 en el primer año de contrato. Y me acuerdo la discusión que tenía con algunos concejales que le decía, pero es el 50% de aumento, no es el 35%, es el 25%. Bueno, al día de hoy eso se sostiene. La pregunta en concreto, si el 11 de julio, 12 de julio, o en algún mes de julio finaliza esa prórroga, ¿sí? ¿A quién se le va a renovar? ¿Al Trébol? Bueno, yo entiendo que sí, salvo que ya el intendente West tenga otra empresa bendecida, que es lo único que... bueno, también queda la posibilidad, y que sería gloriosa, y yo me sacaría el sombrero, porque por lo menos el intendente West abandonaría estos conceptos liberales de gestión del Estado y que ponga todo el servicio de recolección de residuos en manos de la municipalidad, que sería altamente conveniente. Salvo eso, no queda más posibilidad de que en la próxima sesión o en la siguiente nos llegue un expediente o una sesión extraordinaria, también puede ser, donde se le pida al Consejo que autorice una prórroga excepcional en favor de esta empresa que le ha robado, le ha servido de vehículo para toda esta mega defraudación que se ha llevado adelante desde el Estado municipal, ¿no? Sí, yo dudo de que eso suceda a partir de las declaraciones del propio oficialismo. el próximo año vamos a tener un nuevo sistema, lo han dicho públicamente. Sí, sí, sí, pero tenemos el 12 o el 13 de julio se termina. Por eso. Es decir, nosotros de el 12 o el 13 o el 14 de julio tenemos que tener servicio de recolección de residuos en todo el distrito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo único que entiendo es que WES enviará este pedido de prórroga excepcional en favor de la empresa Trébol. Hasta tanto se ponga en marcha un nuevo sistema, que si sigue los lineamientos liberales de WES, tratará de llamar a licitación a alguna empresa. El proceso licitatorio lleva un tiempo muy importante, estamos hablando de por lo menos 6 meses, para que sea un proceso serio, transparente, que se puedan auditar, vigilar todos los pasos. Nosotros pretendemos que todos estos pasos, no solo lo de la licitación, sino todo lo que tiene que ver con lo que va a ser el servicio mismo y lo que ahora se denomina gestión integral de residuos sólidos urbanos, sea discutido por la población a través de audiencias públicas. Es el único mecanismo que después de todos estos 12 años de fraude permanente nos puede permitir que tengamos no solo un sistema sostenible desde lo ambiental, desde lo económico, sino que realmente le sirva al vecino de Moreno y que no esté viciado de la falta de transparencia que hemos tenido en la ejecución de este contrato, ¿no? Concejal López, ¿cuál es el presupuesto asignado para este año en concepto de recolección de residuos sólidos urbanos? Perdón, domiciliarios. 95 millones de pesos. Bueno, por ahí eso es lo que se lleva el Trébol en el último año. Y yo creo que se le va a prorrogar, no sé los términos de la prórroga. Yo en esto estamos haciendo futurismo. La verdad que uno encerrado en la en el análisis de este mega fraude, hemos perdido de vista la finalización del contrato. Claro. Y hoy está todo el Consejo en una encerrona. Le decimos que sí a el Trébol, a una prórroga extraordinaria, y estamos avalando, o por lo menos, si no estamos avalando lo anterior, por lo menos estamos beneficiando a una empresa que se llevó riqueza indebidamente de los habitantes de Moreno, con la complicidad de los funcionarios municipales, por supuesto, pero estamos beneficiando a una empresa que es comprobadamente incumplidora e ineficiente, ¿no? Uh-huh. Si aprobamos. Y si no aprobamos, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa? Dejamos a Moreno sin servicio de recolección de residuos. Realmente estamos. WES nos llevó a una encerrona con esta situación. ¿Lo hizo adrede? Absolutamente, porque cuando se hizo la prórroga hace 3 años, era para con el objetivo de evaluar debidamente cómo se había realizado este contrato y fijar las normas para el nuevo contrato que tenía que expirar ahora en 2013. Es decir, tuvimos 3 años, un año y medio de gestión de WES, en que deliberadamente no se hizo nada. No se hizo nada. Bueno, vamos a consultar a referentes del oficialismo a ver si tienen alguna respuesta a esto, que tiene una fecha cierta por contrato. Exacto. Así que no hay nada para consultar sobre la fecha, la fecha, ¿quién va a seguir levantando la basura? Esa es la pregunta. ¿Cómo sigue esto a partir del 13 o 14 de julio? Muy bien. ¿Y las audiencias públicas es algo que proponen ustedes? Nosotros estamos proponiendo las audiencias públicas hace bastante tiempo, estamos, digamos, informalmente, ahora lo vamos a hacer formalmente, creo que hoy hay tiempo, porque bueno, ya el tiempo obligadamente nos obliga a tomarnos el intendente al no haber cumplido con sus deberes, y queremos que todo este proceso esté signado por la máxima transparencia, al contrario de lo que ocurrió hasta la fecha. Carlos López, muchas gracias, que ande muy bien, ¿eh? No, al contrario, hasta luego. Hasta luego, ahí pasaba Carlos López. ¿Y qué se va a hacer con el Trébol? 95 millones de pesos es lo que se presupuestó para este año. No va a quedar Moreno sin servicio de recolección de basura domiciliaria. Es imposible, es improbable, no va a ocurrir. Pero cuando se concedió la prórroga al Trébol era para discutir el sistema. Y no se discutió el sistema. se ofreció un título, sistema mixto. Y con eso compraron todos. Y como era una buena oferta de la administración a Ready West, la adquisición fue cómoda. Ahora está lo incómodo. ¿Le van a dar al trébol? Le dieron tanto que un poco más. Si total la oferta fue buena y la compraron. Le damos hasta fin de año, pero se viene un sistema mixto. Y por ahí son tan buenos y ha sido tan favorable la oferta que se puede argumentar que el trébol debe seguir siendo la empresa que preste el servicio en algunas zonas. Total ya es mixto. Lo otro pertenece a la comuna. Vamos a donde señale Cecilia Rodríguez radialmente y regresamos con más información. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. El domingo 17 de marzo, a las 7 de la tarde, el agente de la Policía Federal, Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, asesinó a Emanuel Ojeda. Emanuel tenía 17 años. E hirió de suma gravedad a Carlos Abregú, de 17 años. La hipótesis del homicida quedó en un supuesto ataque para robarle la moto. El policía de la Federal, Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, sigue cumpliendo funciones en la fuerza y por lo tanto goza de libertad. Al momento de hablar con el doctor Bellido, que es el abogado patrocinante de la familia de Manuel, lo consulté sobre el estado de salud de Carlos y me decía, es un cuadro desesperante. Es muy difícil que pueda salir y saliendo. Las consecuencias para Carlos serán irreparables. Le pregunté al doctor Bellido, que está en línea, cómo había sido el impacto, a qué distancia el policía federal alcanzó con su bala reglamentaria a Carlos. 50 metros y por la espalda, por el costado, por una axila. Carlos falleció ayer. ¿Sí? Doctor Bellido, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo está usted? Bueno, esta noticia era esperada por la familia, imagino a partir de lo que usted me dijo en primera instancia, que el cuadro que tenía este joven de 17 años no era alentador. Entiendo que se hicieron todas las prácticas médicas para salvarle la vida, pero en el día de ayer se conoció la noticia del fallecimiento de Carlos. Mire, Rubén, es admirable lo que ha resistido este chico, porque las condiciones desde el primer momento eran realmente muy graves. Es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo, pero lamentablemente ayer en la madrugada tuvimos la noticia de su deceso. ¿Pudo declarar, pudo hablar Carlos? ¿Pudo comunicarse con alguien, comentarle a alguien lo que sucedió ese 17 de marzo? Lamentablemente no recuperó el conocimiento en ningún momento y no se encontró en condiciones de dar ninguna declaración, cosa que lamentablemente hubiera sido de grandísima utilidad para la investigación de la causa, ¿verdad? Pero lamentablemente no pudimos tener la declaración de Carlos. Recuerde la audiencia, doctor Bellido, cómo ingresó la bala del policía Aníbal Alejandro Aguirre Mansur en el cuerpo de Carlos. Bueno, concretamente es una postura de carácter defensivo la que en ese momento presentaba Carlos, dado que la munición entró por el costado de su cuerpo, saliendo por la zona abdominal. O sea, concretamente lo agarró de costado. ¿A qué distancia, doctor Bellido? Por la posición en que quedaron los cuerpos, es indudable que la distancia del disparo ha sido larga. Concretamente nosotros estimamos unos 40, 50 metros. De todas formas, están pendientes aún algunas pericias. Tenemos mucha confianza en la pericia balística. Se va a realizar el día 10 de este mes. ¿Y esa pericia balística qué puede arrojar? Bueno, esa pericia balística concretamente podría arrojar que los casquillos que han sido encontrados en el lugar no corresponden a ninguna de las armas secuestradas, y eso daría vuelta de una manera muy importante. La investigación involucraría de manera mucho más pesada a los otros dos efectivos de la Policía Federal que se encuentran en este momento de alguna forma involucrados junto con el Gremio Sur. Cuando usted dice armas, y me retrotraigo a aquel momento, aquel 17 de marzo a las 7 de la tarde, aquí en Moreno Sur, que luego de los impactos que reciben Emanuel, que fallece en aquella jornada, y Carlos, que murió ayer, los policías, el que disparó Aníbal Alejandro Aguirre Mansur, y los otros dos policías que venían, entiendo yo, del dique, ¿verdad? Ellos dicen que después de ese momento del supuesto enfrentamiento aparece un grupo de jóvenes que los increpa y se llevan las zapatillas de Emanuel y el arma, ¿es correcto? Ay, se nos perdió. Se nos perdió el doctor Bellido. ¿Cuántas armas? Porque la versión oficial es que Emanuel y Carlos interceptan a este policía de la Federal de 21 años para robarle el arma, perdón, la moto. Y entonces se produce el enfrentamiento, que el policía impacta en los cuerpos de estos jóvenes de 17 años, que justo llegan otros dos policías de la Federal, eran amigos, habían estado en la zona del dique, y en ese momento aparece un grupo que los increpa, y entonces, ¿lo tenemos a Bellido de nuevo? Buenísimo. Doctor Bellido, me preguntaba, a partir de lo que dijo usted, que los policías, y además usted objetó ese procedimiento de los tres policías de la Federal, que no supieron resguardar la escena del crimen, y entonces no encontraron la supuesta arma que portaba alguno de los chicos, supuestamente al momento de querer robarle la moto. Y recién dijo usted las armas. ¿A qué se refiere? ¿Las armas de los otros dos policías de la Federal? Efectivamente, o sea, concretamente se encuentran secuestradas dos armas que fueron entregadas, por supuesto, de manera voluntaria por los efectivos de la policía. Ellos sostienen, por otro lado, que el tercer policía estaba desarmado. ¿Bien? Sí. De manera que, bueno, tenemos dos armas, de alguna de estas dos armas tienen que haber salido los disparos. Una de las pistolas, una de estas armas, debería y tiene que corresponder a Alejandro Aguirre Mansur. Efectivamente, una es de Alejandro Aguirre Mansur y otra es de otro de los policías federales involucrados. Doctor Bellido, ¿la carátula cómo cambia? Bueno, en este momento la carátula sigue siendo la de un homicidio agravado por el uso de arma. No ha habido cambios con respecto a eso. ¿No hay cambios aun cuando se produce el deceso de Carlos? ¿No debe cambiar la carátula? Por supuesto, hay un doble homicidio en este caso. Correcto. ¿No? O sea, ya acá tenemos dos fallecidos y, por supuesto, el homicidio es doble. No, hay, de eso no hay duda. No hay duda. Dentro del mismo hecho hay dos víctimas. Uh-huh. ¿Ayer usted pudo hablar con la familia, con la mamá de Carlos? Mire, he querido respetar el dolor del primer momento, estoy esperando a que, bueno, hagan su duelo inicial, sepulten a su hijo y después de esto tomaré contacto para llevarles mis condolencias y bueno, ponerme a su disposición. Concretamente es lo que he pensado como más adecuado en estas circunstancias tan dolorosas para todos, ¿no? Pero para también nosotros. Yo estuve hablando con la fiscal, con la doctora Pontecorvo, que se caracteriza precisamente por su sensibilidad humana, y realmente estamos todos muy sentidos por esta situación. El policía sigue libre. El policía sigue libre. Sigue prestando servicios el policía. Creemos que está prestando servicios. Esto no se lo puedo asegurar porque no he tomado contacto con gente de asuntos internos de la Policía Federal, cosa que por otro lado también se hace bastante dificultoso en estos casos. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, doctor Bellido? ¿Por qué se hace dificultoso? Son bastante herméticos en estos casos. Ellos no expresan opiniones. Digamos que ellos se limitan a tomar vista de la causa, ver el curso de la investigación y hacen lo suyo sin comunicar absolutamente nada. ¿Sí? Al tratarse de un doble homicidio agravado, ¿sí? Si fuera una persona que no porta uniforme, ¿a dónde estaría? No tenga absolutamente la menor duda que estaría ya con una preventiva bajada y estaría entre rejas, eso no cabe absolutamente la menor duda, pero aún por hechos de muchísima menor gravedad, ¿verdad? ¿Y por qué este policía está libre? Disculpe que sea tan inocente en las preguntas, doctor Bellido, porque me parece oportuno que se pueda explicar esto. Lamentablemente, en la práctica es esa, es el hecho de tratarse de personal de la fuerza. Por otro lado, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a la fiscal y a mí personalmente, nos vemos en la obligación de extremar las medidas tendientes a una plataforma protera muy sólida, dado que tenemos que pedir la detención nada menos que al juez Castro, que ya en otras circunstancias se ha caracterizado por su garantismo. Sí. Así que, bueno, antes de pedir la detención de esta persona, tenemos que ir con pies muy de plomo. Bueno, doctor Gallego, le agradezco mucho, ¿no? Estos datos, favor, y Rubén, todo el dolor y el acompañamiento a la familia, ¿no? La familia de Carlos, ¿no? Que yo le agradezco enormemente el interés en todo esto, que por otro lado no es lo común. O sea, a mí me llama poderosísimamente la atención que muchos medios no le hayan prestado atención a este caso, cuando de repente nos encontramos en los medios con noticias de mucho menor peso, mucho menos dolorosas, mucho menos graves, a las cuales se le da una resonancia mediática notable. Pero en este caso hay un silencio muy particular que realmente a mí me asombra. Y porque por ahí eran pibes chorros, doctor Bellido, ¿no? Para muchos debe ser así. Son chicos sin antecedentes que pertenecen a la comunidad de Moreno. Sí. Lo mismo, eso se haya descartado. No, fíjese que también un federal mató a Checho Casal, acá en la parada de Las Flores, y el federal está libre, ¿no? Porque tienen licencia para matar. Esto lo estoy diciendo yo, no está diciendo el doctor Bellido, ¿no? No solamente la federal, la bonaerense igual. Porque la pregunta que le hacía, doctor, si fuera Juan que mató a dos pibes, sean de donde sean los pibes, está con la preventiva por la cabeza y está en un penal. En este caso lo que me preocupa a mí es que, inclusive con la buena predisposición de la fiscal Pontecorvo y la negativa del doctor Castro, que la federal no haya tomado una decisión, porque hay asuntos internos, tiene la bonaerense de la federal, podría pasar a disponibilidad a este sujeto de 21 años. ¿No? Efectivamente, de manera inmediata. Además, usted lo señaló en la primera nota que le hice, que le preocupaba la situación porque, bueno, es un joven agente de la federal con 21 años, habría que ver cuál ha sido la formación y lo peligroso que puede ser ante una situación semejante. Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pero bueno, eso no está. Doctor Bellido, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Gracias a usted, Rubén, que tenga un buen día. Un buen día para usted. Bueno. Emanuel Ojeda murió el 17 de marzo. Carlos Abregú murió ayer. Los dos pibes de 17 años fueron asesinados por un

FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Ayer dábamos cuenta de el asesinato de una compañera del Patronato de Liberados en Miramar. En Miramar. Buen día, Arben. Buen día, Bernardo. ¿Cómo te va? Está en línea Romina, que es una compañera del Patronato de Liberados de Moreno. Ayer hubo una convocatoria, una asamblea, y queremos tener algún dato sobre lo que se habló en el día de ayer, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se va a hacer en esta semana. Romina, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, ¿me podés contar qué charlaron el día de ayer? Bueno, ayer se charló un poco de todo, un poco salieron las broncas de todo, del funcionamiento de la institución, de cómo viene planteado el trabajo, el trabajador social en esta institución, y salieron como diferentes tareas después, de hacer difusión, de venir a apoyar. Yo ahora estoy en Hurlingham, reunida con otras compañeras, salir a difundir lo que pasó, de salir a difundir las condiciones en las que trabajamos, que lo venimos trabajando aparte hace un montón de tiempo y que no encontramos respuestas desde la institución, más que cuando hay algún problema, como en algunas delegaciones, poner personal penitenciario y con eso resuelven todo. Que es justamente lo que no queremos. Entonces, esto nos pone como en un desafío en tanto de reconfigurar nuestro laburo, que estaba planteado de una forma muy individual. Justamente, bueno, todo esto es lo que estábamos charlando con las compañeras. Hoy allá en Moreno van a estar volteando, van a estar armando una bandera, y bueno, tratando de salir en realidad también de la conmoción, el impacto y la tristeza que nos generó que asesinen a nuestras compañeras y de la forma, ¿no?, en la que la asesinaron también. ¿Se pudo establecer un encuadre más o menos preciso con los elementos que tienen del asesinato de Laura? ¿En qué marco, en qué contexto se produjo esto? Mirá, en realidad sobre el hecho en sí no circula mucha información y como que en cierta forma definimos todavía no abordarlo porque no hay, no sé, las respuestas fueron como, nosotros llegamos a Miramar y ya más o menos estaba resuelto el caso. ¿Ah, sí? A las 24 horas, lo cual es por lo menos llamativo, y no queremos ser cautelosos con el tema y no profundizar sobre eso, sino por lo menos por ahora, hacer eje en cómo venimos laburando y cómo venimos exponiéndonos y haciendo cosas en forma automática en la institución sin poder pensar colectivamente estrategias para desarrollar nuestra tarea, sin caer en el facilismo de lo represivo, ¿no? Romina Bernardo te saluda. Quería preguntarte un poco, ya lo has punteado, pero ¿cuáles son las críticas que ustedes le hacen a las directivas institucionales del Patronato de Liberados? Y las críticas son muy concretas, digamos. Nosotros no tenemos ni siquiera reuniones de equipo. Como para que te des una idea, en cualquier institución que más o menos se precie de ser seria, hay reuniones de equipo periódicas donde vos podés pensar con otros diferentes situaciones que se te van presentando en la intervención social. No hay reuniones de equipo, no hay ninguna convocatoria, nada. Solo les importa que mandes un informe al juzgado periódicamente, y ese es su eje, digamos. Los programas que para la población con la que trabajamos tardan un montón, lo cual genera malestar, porque generas una expectativa al tramitar un programa, a la persona que está buscando una respuesta. Es todo como tan poco serio, que te dejan un lugar de exposición muy importante. ¿Es una crítica generalizada de todas las que trabajan allí, de todos los que trabajan allí? Y mira, es compleja la cosa, porque también está el automatismo de lo cotidiano, entonces te lleva a discusiones continuas, mismo entre compañeras, porque es como por ahí... El que no labura ahí es como más fácil pensarlo, pero el que labura ahí está todo el tiempo como llevado por el sentido común de la institución, por lo que instituye, digamos, la institución en sí. Y las personas que tenemos a cargo, como para que tenga, o sea, las personas responsables de nuestro desarrollo laboral, nunca han llevado, por ejemplo, adelante un Ateneo, que es algo que hemos ganado desde la lucha sindical, y siempre, digamos, las cosas que se han hecho en ese sentido las hemos garantizado los laburantes, pero nunca los responsables, los jefes, los que tienen algún cargo, se han hecho cargo justamente de esto. No tenemos supervisión de nuestra tarea, no hay psicólogo, específicamente en Moreno. No hay psicólogo, no hay un abordaje, no hay una contención, no hay, o sea, como si fuéramos autómatas, no tenemos un espacio de reflexión, no tenemos con quién hablar en caso de que se presenten problemáticas que nos exceden en lo social, porque hay cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, está muy desprovisto de todo. La conexión que ustedes hacen en relación a las condiciones de trabajo y hechos de violencia como el que sufrió Laura Iglesias es clara. ¿Podrías, digamos, de algún modo plantear que... Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Me escuchás? Estaba planteando el hecho de que, bueno, a partir de lo que vos estás planteando, se ven claramente las relaciones que tienen que ver con un trabajo sin demasiada conciencia y sin demasiada reflexión, lo que hace que ustedes estén en un estado de vulnerabilidad en el momento en que van a campo. Concretamente, a partir de este hecho tan trágico, tan terrible, ¿qué demandas están ustedes elevando y cuáles son las demandas que en las movidas que están haciendo están reclamándole al Patronato de Liberados? Bueno, mira, hay como una serie de puntos que por ahí, no sé si ustedes los tendrán por ahí, no lo tengo en la mano, Ayer le llevamos el comunicado y lo tenemos acá en este momento. Hola. Sí, que te decía que ayer leíamos el comunicado y lo tenemos acá en este momento. Sí, bueno, hay algunas cosas que tienen que ver con lo concreto, digamos, de la familia de Laura, que vivía en una situación también de precarización, ¿no?, en sus condiciones de vida. Bueno, que tiene que ver con eso de que puesto de trabajo sea para un familiar o para su hija, que ella era jefa de bar. También está el tema del seguro de vida que no contamos, con el que si cada laburante quiere puede optar, digamos, en forma individual y por propia voluntad aportar a la caja, como en un momento nos ofrecieron esa oferta, digamos, de los negocios de ellos. Ahí la perdimos. Bueno, en el comunicado que ayer leía Bernardo, luego de una descripción del crimen de Laura, el contexto, lo que significa el trabajo de campo y demás, se dice: exigimos el inmediato y efectivo traslado del cupo laboral de planta permanente y con estabilidad dentro del Estado provincial que pertenecía a Laura para su hija u otro familiar que requiera empleo. Creo que estaba diciendo recién Romina. Exigimos incorporación inmediata de personal, recursos reales inmediatos para responder la demanda de la población. Exigimos el seguro de vida costeado por la patronal, tal como se establece en la ley de trabajo, así como lugares adecuados para atender. Exigimos la creación de un dispositivo de contención en crisis para todas y todos los trabajadores del patronato. Basta, los trabajadores del patronato no vamos a seguir absorbiendo la crisis de este gobierno con nuestras vidas. Los encuadres siempre para nosotros son importantes. Tienen un peso específico en la historia. Estamos buscando una nota que creo que se hizo en el año 2009, la hizo Rodrigo Pagalda y a Laura, cuando estaba acá. ¿Sí? ¿2008? Bueno, 2008-2009. En el año 2008. ¿Por qué es importante para nosotros y estamos buscando esa nota? Porque como decía Romina, la compañera que estabas escuchando, esto no es nuevo. Esta demanda o la descripción que se hace no es a partir del asesinato de Laura, por lo menos en el año 2008. Si yo leo que entre los reclamos y exigencias está un lugar digno para atender. Bueno, la bandera del patronato está ubicada justo al lado del edificio donde funciona una radio colega, FM Latina, y se colgaba la bandera porque había que subir a la planta alta, las escaleras, y no era un lugar digno para la atención. No había un espacio para que la trabajadora pueda vincularse o tener un contacto más cercano y más íntimo con el liberado. Estoy hablando del año 2008. Hoy estamos en 2013. Romina está en línea nuevamente. Hola, sí. Sí, lo decía Romina que recordaba una nota, estábamos recordando una nota que le estamos buscando, que le hizo un compañero nuestro, Rodrigo Pagalda y a Laura Iglesias en el año 2008. Sí, sí, me acuerdo. Y estaba en ese momento Laura indicando todo lo que miramos nosotros al final de este petitorio y de este documento que en el día de ayer compartimos con la audiencia. Por lo tanto, lo que quiero decir es que existe una consciente degradación desde el Estado provincial de lo que es la función del patronato. Y a ese Estado se le va a solicitar que revea la política cuando entiende que el crimen de Laura es un fallecimiento. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es cómo se saca esto del ámbito del patronato de liberados y con quién se puede articular, con qué sector de la comunidad se piensa articular. Y mira, hay como dos patas, me parece. Bueno, por supuesto, nosotros los que podemos ahora salir a hablar, porque también tiene que ver con cómo nos sentimos, difundirlo de la forma que podamos. Ahora los volantes, los folletos que hemos armado, estamos en Hurlingham, vamos a ir al centro de Hurlingham a hacer la difusión. Después apoyarnos con los compañeros y compañeras y organizaciones que siempre compartimos la lucha, digamos, pedir la solidaridad activa. La forma en la que han asesinado a nuestra compañera, la forma en la que la han tratado antes de asesinarla, esto es un delito que es hacia las mujeres, es un femicidio. Pedimos la solidaridad de las organizaciones de mujeres. Vamos a ir vinculándonos con las compañeras, con lo que hemos recorrido hasta acá. Y aparte, otro punto es fortalecernos internamente. Porque el patronato, al mismo tiempo que nosotros estamos saliendo, la institución trata de frenar las cosas internamente, de desvincular los hechos, de invisibilizar la realidad que diariamente, entonces es como un doble laburo, ¿viste? ¿Se tomó la decisión de no salir a territorio hasta tanto no se cumplan algunas medidas que ustedes reclaman? Sí, definimos eso, no salir a campo hasta que podamos pensar en qué forma vamos a trabajar, de qué forma, cómo, con qué objetivos, y que incorporen el personal necesario. Cuando vos dijiste, Romina, que salen de una manera, no es la palabra autónoma, automatizados, ¿a qué te referís? Y que salís a hacer el trabajo tal cual te lo plantea la institución. Ajá. A eso me refiero, a terminar laburando lo que ellos te proponen, porque no tenés ningún espacio para pensar con otros, entonces eso te lleva a hacer el papelerío que ellos te proponen, y así, automatizado, salís así, no haces una lectura de dónde estás parado, de con quién contás, con quién no, quién es quién en cada lugar, salís ahí a la Bartola, digamos, a hacer y a desarrollar el sentido común. El sentido común. Y el Ateneo, que dijiste que fue una conquista gremial. Sí, es una conquista gremial. ¿Cómo se hace para materializar eso que está allí, pero no se aplica, no se practica? Y mira, es un tema, porque la verdad que... Hola. Sí, te escucho claramente. Es un tema, porque las pocas experiencias que hemos tenido, es una conquista para nosotros el tema de los Ateneos, porque es como el espacio institucional para poder llevar adelante este trabajo grupal, pero las direcciones de las diferentes delegaciones de los patronatos nos toman. Entonces es un tema que nosotros, o sea, que nosotras también lo tenemos que llevar adelante. O sea, quien se define una línea institucional, si querés, lo tomaron como institución, pero lo tomaron formalmente porque no lo materializan. Ahora, ¿quién lleva adelante la línea de la institución? Es una pregunta, digamos, uh-huh, que nosotros no, sindicalmente no vamos a garantizarle que la institución funcione como debe funcionar una institución. Claro. Nosotros podemos reclamar, pedir y hacer todo lo que podamos para que eso se lleve adelante, pero no estamos nosotros para garantizarlo. Te hago la última, que es algo más estructural. Vos estás ofreciendo una mirada crítica desde hace muchos años. Hay otras compañeras que también lo hacen, interpelando, claro está, la institucionalidad. Y quiero saber si me podés informar qué tipo de formación tienen las trabajadoras sociales que se van incorporando al patronato. Es decir, ¿cuál es la mirada que tienen respecto al Estado? ¿Cuál es la mirada? Que tienen respecto al Estado. Hola. Hola, te preguntaba cuál es la mirada que tienen las trabajadoras sociales que se pueden sumar al patronato respecto a la institución y al Estado. Y mira, los posicionamientos son muy diversos, digamos, no es un partido político monolítico y que todos vamos a pensar igual. Hay diferentes miradas de las diferentes compañías, y no solo por una cuestión de formación, sino por su vida misma, digamos, no solo por la formación, digo, académica, sino por los recorridos de vida de cada una. Uh-huh. Así que es como muy diverso y está en discusión todo el tiempo. Bueno. Es una discusión de pasillo, digamos, porque no hay ningún espacio para discutir formalmente. Claro. Bueno, Romina, vos estás ahí en Hurlingham, hoy va a haber una volantea, creo que en la Universidad de Moreno, ¿sí? Poniendo en el lugar adecuado, visibilizando dentro de las herramientas que están a nuestro alcance lo que está sucediendo con ustedes. E insisto, está sucediendo con ustedes hace muchos años y tiene un impacto muy profundo en todas ustedes a partir del asesinato de Laura Iglesias. Que nosotros decimos que es un asesinato que se encuadra claramente en violencia de género y es un femicidio. Así que te agradezco mucho la participación en el programa. Gracias a ustedes por eso. Hasta luego, Romina. Bueno, imagino que el jueves, porque creo que es el jueves, va a haber una expresión mucho más homogénea en La Plata. Y vamos a hacer lo posible. Es mañana, ¿no? Jueves. Ya me perdí, mañana es jueves. Ah, mañana es miércoles. Bueno, el jueves vamos a tratar de hacer lo posible para estar allí. Para acompañar y dentro de las posibilidades que tengamos de tiempo, no de ganas, ni de voluntad, ni de esfuerzo desde ya, pero de tiempo y acomodar ciertos aspectos que hacen a lo periodístico, lo local, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible y acomodar esos tiempos para poder transmitir desde allá, desde La Plata. ¿Sí? En esta movilización que se va a hacer y en esta expresión condenatoria a la política que se construye desde la visión de Casal, que baja a los patronatos y después se aplica como se aplica. Creo que esta expresión de Romina, que se hace de una forma automatizada, sin mayor registro, propio del voluntarismo, sin cobertura, sin estructura de acompañamiento, sin discusión, es mucho más de lo que nosotros podemos decir aquí. Sin análisis de la situación y del territorio en el que intervienen, porque es de destacar que todas las trabajadoras del patronato de liberados, hay también trabajadores hombres, son licenciados en trabajo social. Quiero decir, han estudiado 5 o 6 años o más, porque nunca se hacen las carreras universitarias en el tiempo que están pautados. Quiero decir, son profesionales, son intelectuales que han estudiado la realidad social para aplicarla en un trabajo. Bueno, el trabajo que les destina la institución del Patronato de Liberados es llenar papeles, es salir a confirmar que tal o cual persona vive donde dice que vive. Si toma, si no toma, si se droga, si no se droga, si sale a buscar trabajo, si no sale a buscar trabajo, y ese es todo el trabajo que realizan las trabajadoras del Patronato de Liberados, siendo que, bueno, su función social como profesionales, como intelectuales que se han formado en la academia para comprender la realidad social, analizarla y tratar de intervenir de una manera efectiva en tanto y en cuanto tiene que ver con potenciar la capacidad de desarrollar una vida humana de la población con la que trabajan. Bueno, esto el Patronato de Liberados, la institución, les destina a estas trabajadoras llenar un legajo virtual, ingresar datos y datos y datos en una computadora. Más de la mitad del trabajo que realizan las trabajadoras del Patronato de Liberados es trabajar frente a una computadora ingresando datos. Y bueno, todo esto tiene que ver con esto, ¿no? La automatización, lo inercial de la institución y de la productividad. La productividad significa, bueno, a ver cuántos, por eso también esta exigencia que históricamente han tenido las trabajadoras del Patronato de Liberados en relación a sumar más profesionales,

guardé ahí mi tesoro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. Me fue más fácil oprimidos ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, ¿verdad? No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos ni dominados. Milagros tiene 14 años de edad. Desapareció el 16 de marzo en Bursaco. La comisaría segunda de Almirante Brown toma la denuncia de su desaparición como averiguación de paradero, no dando ningún tipo de respuesta durante esos días. Una frase sintetiza la voluntad de la policía: no hagan un caso candela, porque tu hija, le dicen a la madre, seguramente se fue con un novio. Milagros logró escaparse 10 días después. Apareció perdida, drogada, sucia, deshidratada. Está en línea Silvia, que es la mamá de Milagros. Silvia, te habla Rubén Bustamante desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, quisiera escucharte, que nos cuentes... ¿Qué sucedió desde ese 16 de marzo y hasta hoy? Bueno, desde ese 16 de marzo a nosotros nos cambió la vida, ¿no? Es como que nos dieron un vuelco de 180 grados. Milagros sonreía, Milagros vivía a su manera, con su discapacidad, pero era una niña feliz. Hoy es una niña ociada, amargada, con medicación constante porque está en un psiquiátrico. Y ahora no quedó bien. Después de que Milagros apareció el día 26, Milagros cuenta que estuvo secuestrada, que la violaron varios tipos, que la drogaron, que fue subastada en las villas de la Betorral, en la villa 1114, que ella gritó que no, mamá venía a buscarme, lloraba por las noches. Ella se acuerda también de que había otra chica secuestrada, había un bebé cuando ella hace sus brotes, toma una almohada y ese bebé le llama Sofía, que es el que supuestamente recuperó ella de su cautiverio. Hoy por hoy, está judicializada, porque la justicia, que es bruta, que es... a las víctimas nos tratan peor que perros, como decirte. A mí me la quitaron de mi lado porque yo soy nociva. De hecho, me quieren declarar insana porque di justicia por mi hijo. Mandaron a hacer un tratamiento. ¿Por qué te quieren declarar insana? Disculpa, no te escuché bien. Me quieren declarar insana por pedir justicia. ¿Por pedir justicia? Por pedir justicia. Porque soy una madre muy rompepelota, porque... Y veo algo mal, lo digo y no me callo. Y cuando fui a la fiscalía a reclamar, cuando fui al juzgado a reclamar, dicen que soy muy rompepelota. ¿Esto que leía recién, Silvia, es lo que te dijo personal policial de la comisaría segunda, Almirante Brown? Sí, tal cual. ¿Así? Así. No hagas un caso, Candela. Tu hija se ha ido con un novio, un machito, es una travesura adolescente, ya va a volver. A todo esto pasó el 16, una vez aparece el 16, a mí me dejan hacer la denuncia el día 18, porque hay que esperar 48 horas. Claro. Y recién el miércoles tomó las actuaciones en la Fiscalía 6. Ya habían pasado 96 horas. De la desaparición, 4 días de la desaparición de Milagros. ¿En qué lugar estaba Milagros cuando es secuestrada? Milagros estaba en la estación de Bursaco. ¿En Bursaco? Sí. ¿Quiénes te acompañaron en ese tiempo de pedido de justicia y ubicación del paradero de Milagros? ¿Quiénes estuvieron con vos? En ese momento estaba solita. Nadie. O sea, no conocía a nadie, yo era la primera vez que me pasaba. Estábamos mis hijos, mi expareja y yo. No, nadie más. O sea, nosotros éramos las que íbamos y veníamos en la comisaría. Yo prácticamente me conocí todas las guardias, porque en todas las guardias tuve los mismos maltratos. Y después de salir a buscar a Milagros un día por Alejandro Cor, un sábado, me acuerdo bien, que ya Milagros llevaba 7 días desaparecida, conozco la agrupación Darío Santillán, Corriente Nacional, que estaban haciendo una murga, y yo creía que mi hija estaba en la murga bailando, y no estaba, por supuesto. Cuento mi caso y ellos se acercan a ayudarme. Y ahí empiezo a tener contacto con gente de las organizaciones, ¿no? Que ellos me dicen que solita no podía estar, que si el Estado no me daba nada, alguien me tenía que escuchar. Entonces esta gente se empezó a acercar. Y de hecho, después conocí a gente del Servicio Social, que también se empezaron a ayudarme a pegar fotos, de Elisa París de Leu, que hacían ruido, que decían a la intendencia de la Estanera tiene que aparecer, y bueno, ahí ya empezaron a sumarse gente. Cuando Milagros aparece el 27, yo decido llevarla a la comisaría a declarar, porque me encuentro que estuvo secuestrada, no me quisieron tomar la denuncia. ¿No te quisieron tomar la denuncia? No, otra vez sufro la agresividad contra mí, como que nada, lo mío es una fantasía, ¿no? Porque a Milagros, de hecho, 26, cuando yo la recupero y la llevo a la policía, el médico forense no la revisa. Nada, no le hace un clase de estudio. Todos contentos, apareció la nena, la loca ya no grita más. Y cuando Milagro llega a casa, que me la obligan a bañarla, o sea, me dice, vaya a bañar, ay, ya está, póngase contenta, le doy de comer, mire cómo está. no estaba drogada. No, a las 5 de la mañana y no estaba sentada y no bajaba de la cantidad de drogas que tenía encima. ¿Quién integra? La baño me... Silvia, sí, me decís, discúlpame, ¿cuando la bañás? Me doy cuenta que la ropa interior no era de ella. Entonces, el día 27, que ya descansa ya, ve pasar una camioneta negra y ahí se quiebra y dice, mamá, yo estuve secuestrada. Y ahí nos empieza a contar. Cuando pasó una camioneta, digo, cuando pasa una camioneta negra, te cuenta eso, te dice. Una Sport, que es la que supuestamente la levantó a ella, la secuestradora. Entonces ella empieza a contar de que no puede vivir con nosotros. Bueno, yo obviamente llamo a la comisaría, llamo a la de la mujer, y la de la mujer me contesta que el violador no es un familiar directo, nosotros no nos podemos hacer cargo de este caso. O sea que la trata no es competencia de la comisaría de la mujer. Cuando llamo a la segunda almirante Bros, me dice, hoy tengo mucha gente, no venga. Llamo a Zaira Gatti, 145, que supuestamente me tienen que tomar la denuncia, y mandarme un equipo de 24 horas para la contención de la familia cuando es un tema de trata, entre ellos psicólogos y psiquiatras. A mí nadie me mandó nada. El Estado me dejó sola. Las amenazas seguían, nos tiraban camionetas, nos querían callar la boca. Recién el 3 de mayo, el 8 de mayo, cuando Milagros declara, recién ahí tenemos un cambio de carátula. Mientras tanto, siempre fue pedido de paradero, estando ella internada. ¿Cuál es el cambio de carátula, Silvia? Ahora es trata de personas. ¿Quién es con violación incluida? Con violación incluida y secuestro. ¿Quiénes integran esta red de trata? ¿Qué es lo que ustedes perciben? Mira, ¿qué es lo que ustedes tienen como elemento, mira, como para aportar? Como elemento para aportar, primero, te voy a decir que el día 10, una persona llegada a mí, mi yerno, fue secuestrado. 10 de abril estamos hablando. Se escapó el día 25. Donde acá, muy cerquita de mi casa, me adrogué. Hay una casa que se llama Casa de Coca. O sea, acá cocinan la coca, acá la distribuyen, acá se fracciona, acá se vende, hay prostitución y hay trata. O sea, tenemos una olla bastante pesada, bastante grande, y sumado a lo de Milagro, es todo un conjunto, porque Milagro en su declaración dice que estuvo en la de terror. ¿Que estuvo en dónde? Disculpe, ¿que estuvo en dónde, Silvia? En la Beterram. En la villa de la Beterram. Ajá. Entonces yo te digo que acá hay mucha gente metida. El narco viene de la mano de la trata. No hay vuelta de hoja. Cuando la segunda Esteban Echeverría tenía que haber investigado qué es la brigada, no hicieron nada. No hay una investigación, nada. La Fiscalía 6, la 9, el juzgado número 8 de garantía entraron a declararse en incompetencia porque no sabían qué hacer con este caso. Por eso hoy es federal. Entonces, como me dice el doctor Mola, que es el fiscal de la federal ahora, el número 1, cuando provincia no hace nada o no quiere hacer nada, es cuando empiezan a tirar los casos hacia la federal. Porque no hicieron nada. Acá hay mucha gente metida. Desde la comisaría, que es de tu partido, que supuestamente de tu comunidad te tienen que estar cuidando, hasta políticos. Acá hay mucha gente metida. Yo hoy por hoy estoy pidiendo una reunión nueva con el intendente y no me la da. Pero el tipo tuvo la paciencia de irse a pasear a ver al Papa. Y se olvida que acá hay una trata. así como también se olvida que hay una chica desaparecida desde el 14 de febrero que se llama Inés López de Lonchan. Estamos a junio y la chica no aparece. Y nadie la busca. Y su madre llora y pide a gritos que aparezca. Yo por lo menos la tengo viva, judicializada, internada en un psiquiátrico, pero viva. Hay una relación entre bandas de narcotraficantes, trata de personas y la policía de la zona. ¿Milagros reconoció a uno de los secuestradores? Sí, Milagros reconoce a su entregadora, a la que recluta. ¿Quién es? Y entrega. ¿Quién es? La que recluta es una chica que pasea justamente por los trenes, se va a Los Cotos, se hace las amigas de las amigas, después pasea en el barrio, ¿viste? Y después que una vez que entregó una de las pibas, en este caso fue Milagros, desaparece. Nadie sabe nada de ella. Es decir, ¿Milagros la conocía esta entregadora o se vinculó esta entregadora con Milagros en alguna circunstancia? Sí, sí. Cuando fueron al Coto. Cuando fueron al Coto. Después ella empezó a sacarle los números de teléfono de las amigas de Milagros, incluso tengo por dicho de que estuvo durmiendo acá en el barrio porque no tiene paradero fijo. Es una persona mayor. Y es una chica mayor de 19 años y lo único que te puedo decir y no dar nombres es que, pues, si no entorpezco la causa, es que tiene una lágrima dibujada y está llena de tatuajes. Uh-huh. Y una lágrima dibujada en el rostro, ¿no? Sí. Y es su secuestrador. Lo conoce de afuera de la iglesia, evangelista, pastor evangelista, donde él vendía su la droga, ¿no? Es decir, el secuestrador es alguien que vendía drogas en la puerta de una iglesia evangélica. Exactamente. Que todavía no se entiende la vinculación, porque los investigadores dicen que la iglesia no está mal, y yo hace menos de una semana encontré a los pastores. O sea, no hicieron nada, nadie investigó nada. Por eso vamos a junio y yo no tengo a nadie preso. ¿Qué tipo de asistencia está recibiendo tu hija, Silvia? Mi hija está internada en el psiquiátrico, obviamente, con medicación, tiene psicólogo, tiene médico, y de hecho nosotros tenemos 3 veces por semana visita nada más. Siendo menor de edad, en un mixto, ¿no? Uh-huh. En un psiquiátrico que es mixto, donde hay varones y donde hay mujeres adultas. ¿Es un psiquiátrico? ¿Ese lugar fue dispuesto por la justicia, por alguien? ¿La llevaste vos ahí? ¿Es la única posibilidad que tenías? Hasta el día de hoy yo estoy pidiendo un infanto juvenil. Ajá. Y para los casos de trata no existen los infantos juveniles. Para los casos de trata no existe un infanto juvenil. Un sí. Centro que pueda recibir a las niñas que han sido víctimas de esto que es demencial, ¿no? Pero muy bien estructurado, muy bien institucionalizado, hasta lo tengo que decir. ¿En qué barrio vivís, sí, sí, sí. Silvia? ¿En qué barrio vivís de Bursaco? Yo vivo en Bursaco. En Bursaco. Ajá. En Bursaco, en la lomita, donde está el Pucará, donde viene a entrenar la selección argentina. O sea, es un barrio común y corriente, llena de casitas muy bonitas, y nunca creí yo que acá se comercializaba la droga, ¿no? No sabía, pero, o sea, el no te metas, acá el barrio es el no te metas. De hecho, vinieron a hacer notas periodistas de canales, y el barrio está metido adentro, la dicen esto y todos tienen miedo acá. Uh-huh. ¿Alguien de derechos humanos o alguien que, porque hay muchas organizaciones que hoy están denunciando la trata, inclusive Susana Trimarco es un emblema de esto, ¿pudiste hacer contacto con ella? ¿Pudiste avanzar en ese aspecto? Susana Trimarco, tengo, no es que yo esté en contra de la lucha de ella ni nada por el estilo, yo cuando me contacté con María de los Ángeles en sí, que de hecho ellos piden la investigación de trata y lo toman como trata, lo último que tuve de ellos fue que no lo hiciera público. No sé por qué, o sea, tampoco me lo dijo Susana, que quede claro, me lo dijo un asistente de él, que tenía mucha presión por parte de lo que es acá provincia, sí, que querían saber cómo estaba la causa, medios periodísticos, y ellos no querían que yo lo hiciera público. Pero como yo le contesté, si a mí me matan un hijo, tampoco lo voy a hacer público. O sea, es muy fácil en este momento matarnos a nosotros, porque nos tiran una camioneta encima y después es un homicidio culposo. ¿Quién se va a hacer cargo? Vos hablaste entonces con alguien cercano a Susana Trimarco que te dijo que no hicieras público este suceso. Este suceso. Uh-huh. Exactamente. Entonces como que no se entiende. Por eso yo ahora estoy con distintas organizaciones. Entre ellas estoy con Madres de Constitución, Margarita Madre de Constitución, que a ella le mataron a su hija hace 20 años en plena democracia. Estoy con, bueno, Darío Santizán, Corriente Nacional. Estoy con Mariposa de Villa París, que es la parte de violencia de género. Inclusive tengo relaciones con, o sea, una relación estrecha y amistosa con Lorena Martín, que denunció a su papá por prostíbulo. Que más con la dignidad de Lanús, con la dignidad de Moreno. De hecho, participé en una radio abierta la semana pasada con el tema de Luciano Arruga. Sí. Y ahí se conoce mucha gente, es gente buenísima que está dispuesta a la lucha, que hoy, aparte de tener proclamado justicia por Luciano Arruga, están reclamando también justicia por el tema de la trata, muy comprometido. Así que no estoy sola en esto. Hay mucha gente, sí, muchas organizaciones que apoyan y que nos van a ayudar a sacar a la luz el tema de la trata. Silvia, última consulta. Por lo que pudiste hablar con tu hija, con Milagros, ella, y creo que lo dijiste, y quisiera que lo reafirmes, que Milagros te cuenta que había otras nenas y hasta un bebé. ¿Eso dijiste? Sí. Y mi yerno, cuando estuvo secuestrado, también reconoce 4 chicas que estuvieron en el tema, que esa parte de tuvieron a esas chicas, las violaron, las abusaron, las golpearon y se las llevaron. ¿Dónde? No sabemos. Y primero son llevadas, las nenas son llevadas a una villa, a la 1114. Primero son llevadas a la Veterra. ¿A cuál, perdón? A la Veterra. Bueno. Primero son llevadas a la Veterra. Sí. Donde se le hace la blande, que le llaman. Y después son vendidas. En este caso, como fue Milagros, que fue 2 veces subastada y lista para la prostitución. Si no escuchaste, porque tenemos alguna dificultad, Milagros fue subastada 2 veces. Sí. Es decir, la quisieron vender y no pudieron hacerlo, ¿no? No pudieron hacerlo. Silvia, ¿tenés otros hijos, además de Milagros? Yo soy mamá de 5 hijos más. Y aparte de Milagros con discapacidad, tengo a Joaquín y a Lumina. ¿Qué discapacidad tiene Milagros? Milagros tiene un retraso madurativo. Silvia, te mando un fuerte abrazo y este programa y esta radio está abierto a todo lo que vos consideres importante. Así que te vamos a convocar seguidamente para acompañar no solo el pedido de justicia, sino a escrachar a todos estos hijos de puta que son responsables de la trata de personas en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Yo quiero decir 2 cosas. Sí, cómo no. 2 cositas para terminar. Ninguna mujer nace para puta. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Y yo no parí para puta. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Silvia. Y estremece el testimonio de Silvia. La descripción del suceso fue subastada en dos oportunidades. No la pudieron vender. Milagros tiene un retraso madurativo. Se encuentra internada en un psiquiátrico mixto. La comisaría de Almirante Brown, la segunda, le echó a Silvia porque era una loca. Y hasta le dijo que ella no cuidaba a Milagros y por lo tanto era responsable de lo que le podía suceder a Milagros. Tal vez esto de las redes que existen para combatir la trata no van a reemplazar al Estado. El Estado utiliza esa fuerza de tantas madres como Susana Trimarco para decirle acompañamos, pero desmantelar la trata no está en la agenda del Estado. Salvo para situaciones en donde se puede señalar que se recuperaron niñas, y lo dice Susana esto. Recuperamos algunas niñas. Lo que comentó Silvia es que se comunicó, intentó comunicarse con Susana Trimarco, habló con un asesor que le recomendó no hacer público el hecho. Es que en la provincia los intereses son sumamente poderosos. Allí en Bursaco está la casa de Coca. No por el nombre, sino porque ahí se fabrica la coca. Que el barrio está para adentro. No tiene ninguna posibilidad el barrio de oponerse a algo que está tan bien estructurado. Esto se llama crimen organizado. Esto se llama crimen organizado. Porque es la policía de la zona, los narcotraficantes, los proxenetas, alguien que hace el contacto. Y en esta historia es un hombre que levanta a las nenas a la salida de una de un centro evangélico, porque ya hubo una joven de 19 años que la marcó a la víctima y son ofrecidas. Esto es la provincia de Buenos Aires. Y son pocos los que se entrometen, no solamente en la denuncia, porque no termina en la denuncia. Son pocos los que se entrometen en intentar armar algo que supere la denuncia, que pelee contra un poder que es infinitamente superior, avalado por la desidia, en este caso del Estado municipal, del Estado provincial, por cierto, y de aquellas organizaciones que están en condiciones de relatar que se oponen a la trata, pero que no tienen la fuerza para combatir la trata porque, insisto, es un poder casi infinito. Silvia combatió contra la policía, contra el fiscal, contra la mujer que marcó a su hija, contra el secuestrador, contra el médico forense que dijo, llévela a su casa, si ya está, disfrute, está viva. Y Silvia está hablando y está contando con extremo dolor lo que vive su hija hoy, Milagros, internada en un psiquiátrico, y acompañando a la mamá de Ailén del Valle López, que está desaparecida desde el 14 de febrero de este año, y no la encuentran. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante, tenga buena jornada, mañana nos reencontramos con ustedes. Y no se olviden que el próximo día sábado a las 5 de la tarde estaremos aquí en el patio de la radio, tenemos patio en esta radio, patio delantero, para hablar, para charlar, para debatir, ¿por qué tenemos que seguir al aire? Hay una cuestión económica importante, pero también está esto de la radio comunitaria. ¿Qué importancia tiene una radio comunitaria? Con aciertos y errores, pero con una decisión. La independencia no se negocia. Así que, a la espera de que ustedes puedan estar, y estamos seguros que van a venir, es la primera vez que hacemos una convocatoria abierta, porque estamos reconociendo que a lo largo de 7 años son muchas las personas que nos acompañaron, más que nosotros acompañarlas. Nos acompañaron. Y a esas personas le estamos diciendo que la presencia el próximo día sábado es fundamental. Fundamental para nosotros, para todos los que hacemos esta radio. Así que a las 5 de la tarde para seguir construyendo la radio. Nos vamos. Hasta mañana. Que tengan buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.